¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero, en PES Platicando. En PES Platicando. Colegas, estamos iniciando este programa acá, ya saben, en vivo y a todo color. En Ameca Meca estamos transmitiendo por el 97.3, su programa PES Platicando en nuestra casa La Voladora Radia. Y estamos aquí en Ameca Meca y les voy a dar los teléfonos en cabina 59-79-78-52-52. El WhatsApp es 5540-61-54-59 y Facebook, Twitter e Instagram es La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias para noticias locales. Nos pueden escuchar también por www.lavoladora.org. Bueno, colegas, los saluda Ulises Caballero y en esta tarde pues vamos a conversar con Sando. Vamos a conversar pues de todo un poco, por ejemplo, de fútbol 2023, del mercado de fichajes, del fútbol, algunas noticias y novedades que han surgido del fútbol. Y pues bueno, vamos a conversar con nuestro querido Sando, que en el Twitter es conocido por Chando, ¿no? Chandoval, Chandoval 2000. Ok. ¿Cómo estás, mi querido Sando? Bien, aquí jugando todavía el fútbol. Bueno, ¿qué tal? Primero quiero comentar que estuvimos pues viendo las reacciones en redes sociales tanto de pues de equipos oficiales, bueno, de lo que vienen siendo las cuentas oficiales de diferentes equipos de la Liga MX como de la Liga MX, y bueno, también de algunos que respondían estos mensajes. Y pues bueno, ya se sumaron más equipos, creo que ya son todos, que ya de alguna manera tuitearon personalmente que pues ya es un hecho lo de la Liga Licenciada. Y veo que la Liga MX está dándole mucha difusión, casi diario, casi están bombardeando con juega de fútbol, que esto y que esto y que esto. ¿Tú cómo ves el recibimiento de los aficionados de diferentes clubes de esto de la Liga MX? Pues mira que bien, yo siento que sí, como dices, la liga ha estado más vinculada a todo eso, es la que ha compartido más cosas de fútbol y la mayoría de equipos también igual. Bueno, por lo menos un post sí han dado, y los aficionados pues, jugando online, varios ya tienen, juegan con Pumas, con Tigres, con online. Y el modo, por lo menos ya el evento de la Liga MX, pues ya esta es su segunda semana, uh-huh. Aunque sí cuesta un poco encontrar rivales ahí, sí se tarda un poco más. Entonces, bueno, ahí sí. En cuestión de difusión, yo no recuerdo que con la competencia que era FIFA, estuvieran a cada rato bombardeando con diferentes, pues, tweets, diferentes novedades en lo que viene siendo de en redes sociales. No sé si me equivoco, pero tú cómo, yo estoy sorprendido, la verdad, que le están dando a cada rato difusión. ¿Tú cómo ves? Sí, bueno, con FIFA fuera de de cuando salía el juego no se veía así como ahorita. Y bueno, los equipos partners, que era Chivas, Pumas y Tigres, creo, que eran los partners de FIFA, que también de repente era un tweet cuando llegaba a salir, pero ahorita sí como que se pusieron las pilas. Ok, bueno, ¿sabes qué? A mí me ha gustado el juego, hay algunas cosas que no me han gustado, pero la verdad, la jugabilidad, que es su fuerte, lo que viene siendo la física del balón, me agrada. Realmente me genera eso de que ojalá ya esté un modo offline como la liga por sí misma, o jugar Liga Master, o hasta Soy Leyenda, porque pues ya no es lo mismo tener pues tener la licenciada, porque ahora pues ha salido en tweets, ¿no? Que han descubierto que hay un código donde ya tienen el templete, que ya tienen el himno de premiación, de inicio del juego, pues, entonces pues te genera pues más emoción, ¿no? Sí, incluso ese, hoy lo acabo de ver también, el tweet de que ya estaba en promedio para los menús para editar y todo eso. Entonces sería esperar a que lleguen, a que lo libere Konami. Pero sí, digo, en modo, pues obviamente todos los modos offline que le faltan, online pues es como lo que venía manejando Konami desde el Pro Evolution Lite, que era la versión gratuita que solamente era online. Y pues a esperar hasta finales de año, que se supone va a venir la otra actualización grande, y los escaneos, porque también eso muchos están de que no, es que los jugadores son muy pocos los que están escaneados, y realmente de la Liga MX que tenga entendido, escaneados todavía no suben hasta diciembre. Entonces ahorita todos los que han hecho son con el editor interno. Bueno, vamos por partes, ¿no? A ver, ¿cuántos partidos has jugado offline de este fútbol 2023? Offline, pues los de evento. ¿Cómo cuántos has jugado? Cuando empezó a salir, eran como desde que salió a inicios de año. O no, de esta actualización. Sí, de esta actualización. Ahorita con el 2023. Ajá. Offline, creo que han sido como, ¿cuántos te pide? Creo que te pide como 3 el evento, ¿no? Por cada evento. Lo he jugado una vez, más o menos. ¿Y ya? Sí, serán 3-6 partidos. ¿Y online? Pues online igual los eventos. Y pues ahí sí, que será como unos 20. Más los de divisiones, que ya he subido a 2, pero juego los 10 partidos. Bueno. Entonces sí, como unos 30, 40 partidos. Oye, y en esta actual jugabilidad, así como lo estás jugando y todo, ¿qué calificación le das ahorita a la jugabilidad, a la física del balón? Calificación, mira que ha mejorado. Incluso ahorita se siente un poquito ya más como lo que era PES. Uh-huh. Ahorita ya el eFootball ya, uh-huh, ya ahí va, ya va mejorando. Pues digamos que sí sería un aprobado, ¿no? Que será un 8. Okay. Más o menos. Sí se tiene que mejorar. Lo que todavía siento es que en los porteros todavía le falta mejorar algo, y como que sí se patinan bastante, bueno, más o menos los jugadores, sí lo han ido corrigiendo también eso. Bueno, fíjate que en diferentes comunidades como la que me has invitado de WhatsApp de fútbol y demás, he leído comentarios de colegas que dicen que es la mejor jugabilidad desde Winning, PES y eFootball, que es la mejor jugabilidad. Yo la verdad, pues yo nada más he jugado PES desde el PES 15 para acá. pero en tu opinión, ¿sí sientes que es la mejor jugabilidad o tú qué opinas? No sé. Es que a mí el que más me ha gustado de todos, pero pues fue en el Play 2, que fue el P6. Me gustaba muchísimo la jugabilidad y siento que era de los más completos en cuanto a modos y formas y todo eso, era el más completo. Pero por ahí, digo, no es la mejor, pero sí por ahí más o menos. También otro que también les agradó mucho, que estuvo muy bien en ese rubro, fue el 2013. Okay. El 2013 también fue de los mejores, si no es que el mejor en cuanto a jugabilidad, a mi punto de vista. Okay. Pero sí, por ahí anda, ¿eh? No, tampoco es que sea el mejor, pero tampoco es el PES 14, que ese sí, la jugabilidad era horrible, pero sí son muchos cambios a diferencia del PES, digamos, de lo que es PES a lo que es fútbol, sí tiene unos cambios bastante notables a los que uno se tiene que acoplar, y es a lo que muchos no les gusta, aunado a que le quitaron todos los modos. Pues sí, ¿no? Offline. Bueno, sí, pues ya. Fíjate que una de las cosas que me ha gustado es que ya no hay tanto choque, ese tipo de cosillas que antes nos molestaban, pues ya no son tantos choques, que bueno, ya no se queda como alentado el jugador, o como que tarda en reaccionar. Muy pocas veces he sentido eso, de que chocan y como que tarda en reaccionar el jugador. Lo que sí no me ha estado como convenciendo son los pases bombeados. Cuando tú das un globito así, o lo tienes que hacer muy fuerte, o tiene que ser... Porque el defensa sí le da mucho tiempo de regresar y ya no lo logra. Pero bueno, vamos a comentar de esto en el siguiente bloque. Vamos a un pequeño corte, en un momento volvemos, pues platicamos. Presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM, Radio FM, Radio Comunitaria en la Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:18. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales. Los gobiernos neoliberales dejaron en el abandono las 6 refinerías. Nosotros las estamos rehabilitando con los trabajadores de Pemex. Y ya se construyó la nueva refinería de Dos Bocas y compramos una refinería en Texas. Y ya no vamos a comprar las gasolinas y el diésel en el extranjero. Se va a producir en México y no va a aumentar el precio de los combustibles. Cuarto informe. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Bueno, colegas, estamos de regreso aquí en su programa PES Platicando, acá en La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero. Nos pueden escuchar en la frecuencia del 97.3 FM, acá en Zona Volcanes Amecameca, o por www.lavoladora.org. También al teléfono 5979785252. o al WhatsApp 5540-615459. Nos pueden hacer llegar sus comentarios, dudas, sugerencias. Y también por Facebook, Twitter e Instagram tenemos pues La Voladora Radio, para que entren a nuestras redes sociales. Y bueno, para saber la actualidad de Ameca Meca, tenemos La Voladora Noticias. Bueno, colega, estamos platicando con Sando, mi querido Sando, y estábamos comentando lo bueno y lo malo de Fútbol 2023. Te comentaba que los pases bombeados, cuando queremos hacer un contragolpe, pues como que ya no son tan letales como antes me gustaba. Otra cosa que también he notado es, como tú dices, los porteros. Los porteros a veces te hacen un paradón que dices, bueno. Y a veces son pues muy planes, ¿no? Como decimos aquí en México, el pan. Sí, como que se pierden, ¿no? Como que les cuesta. O luego los rebotes que te dejan el balón ahí botando en tu área chica y te anotan como que... Digo, ya bajó porque antes, al principio, de tres tiros que te hacían, dos te dejaban la puerta abierta. Uh-huh. Ahorita ya bajó, ya como que sí mejoraron esa parte, pero todavía sigo sintiendo que... Bueno. Que puedan mejorar esa parte. Lo que también pues no me gusta pues son los gráficos. Los gráficos siento que deberían de estar pues a la altura de lo que siempre es pues Konami, ¿no? Lo que comentaba este Mikel, el presidente de la Liga MX, que pues que lo que los convenció fue la tecnología de Konami, ¿no? Pero pues la calidad de los gráficos pues no me convence. Hay ciertas caras que son escaneadas realmente. Yo no sé si la de Ochoa fue porque fue escaneada ya cuando estaba en Málaga, en España, o por qué está, o si se hizo desde cero, porque sí les quedó bien, pero en tu opinión, Sando. Sí, ya de Ochoa ya tenían desde el... ¿Cuándo fue cuando lo sacaron? En el 2020. Ah, fue que sí, cuando estaba en Bélgica. Fue cuando ya no estuvo, pero todavía tenían la cara escaneada. Uh-huh. Y sí, digamos, bueno, en cuanto a gráficos, era obvio que iban a bajártelo. Al hacértelo multiplataformas, te tenían que acoplar los gráficos de la nueva generación, de la generación pasada y la de los dispositivos móviles. Entonces sí, para acoplártelo, obviamente te iban a... Te están dando gráficas, como muchos dicen, de teléfono. Mm. Pero pues sí tienen, digamos, para las consolas sí tienen algunas mejoras. No. Que ya conforme pasa el tiempo, digo, es el primer juego de soccer que te hace el cross-platform. Y pues es normal que tenga todavía esos detalles. Entonces supongo en un futuro se va a ir puliendo. Fíjate que si fuera como siempre ha sido Konami con este tipo de juegos de fútbol, hubiera pues quedado súper bien las caras, ¿no? Pero otra cosa que también no me convence es, ¿no dicen qué tipo de tecnología usaron para escanear? O para recrear el Estadio Azteca, porque creo que no fue un escaneo, creo que fue una recreación. Nada más dijeron que usaron tecnología para tratar de hacer el Azteca, pero no dicen qué tecnología, y yo esperaba que fuera un escaneo. Pero en tu opinión, ¿cómo quedó el Azteca? Pues me gusta, se ve bien. Os digo, es la casa del Club América, entonces que vengan el juego, pues cuántos años no se estuvo pidiendo eso, pero a mí me agrada, si no, eso sí no lo sabía, pero yo pensaba que sí lo habían escaneado el estadio, que sí se ve bastante bien. Las gradas son las que tienen unos detallillos ahí raros, ¿no? Las bancas, O sea, los asientos de las bancas sí son los del estadio, incluso hasta el logo del Estadio Azteca te trae. Pero la parte de arriba como que sí. Eso es lo que no me convence. Está medio así como que lo pusieron ya. Muy genérico. Ahí se va. Exacto. O sea, uno de los que ya tenían pre-renderizados ya le ponemos ese, se parece. Sí. Pero sí, incluso hasta el área verde está fea, que no tiene mucho que le pusieron a la Azteca, también está y todo. Digo, le faltó la parte de arriba, los logos de corona y todo eso, pero pues eso se entiende por qué. Sí. Pero pues ya ver el logo de la América en las gradas, pues sí dices, es el Azteca. No, y bueno, esperemos que haya una actualización porque... Pues ya ves que en el estadio hay un túnel donde están diferentes clubes pintados, ¿no? Hay publicidad de los escudos. Sí, el interior ya del estadio en sí. Pero sí, supongo o espero y llegue alguna. O sea, llegaste a ver cuando presentaron el Maracaná, que te lo tomaban desde una toma aérea donde se veía todo el estadio. Sí. ¿Algo? Imagínate una de la Azteca donde se vea la estructura esa del estadio que está en la entrada sobre Tlalpan. Claro. Y que se vea la parte, o sea, se vería genial. No, pero a ver, pero digo, ya ahí ya estamos proyectándonos como los que quieren que vengan leyendas de México, ¿no? Bueno, mira, eso sí va a venir, pero hay que tener tiempo, mira. Yo lo que quería es que así como fue la entrada de este tráiler del Barcelona, que una toma aérea y se oían los cánticos del Barça y bla, bla, bla. Imagínate algo así de noche, la Ciudad de México con el Estadio Azteca, con los cantos de la América, y que ahí muestren las leyendas, ¿no? Que van a ser de la América porque debe de haber, porque yo creo que todavía están en pláticas. Yo sigo escéptico en esa parte, ¿eh? No, sí, o sea, sí va a haber, claro que sí va a haber. Ya por ahí preguntamos y no nos dijeron que sí. Entonces, ¿sí? Hay que tener un poquito de paciencia porque están en pláticas todavía, a ver quién. Yo en lo personal, pues sugerí que era Sague y Cuauhtémoc Blanco, o sea, de ley. Y hace mucho tiempo, me acuerdo que subí un tweet, ¿no? Donde etiqueté a Sague, donde me hubiera... escribí, me gustaría que estuviera Sague de leyenda, ya sea de México, de la América, y hasta él retuiteó, ¿no? Bueno. Pero ya vemos que FIFA también tiene esas leyendas, ya no las va a tener por parte de la América, pero las va a tener como selección mexicana, y pues bueno, pues a ver, porque creo que medio vi una de Cuauhtémoc Blanco, pues bueno. Ahora, viendo los comentarios de los chicos que son de fiferos, o sea, híjole, realmente parece como si fuera partido político. Oye, ¿cómo puede ser posible que le den tanta aceptación a FIFA cuando realmente la jugabilidad, bueno, para mí, pues por eso me cambié acá, ¿no? Pero viéndola defendiendo las caras, la licencia, como si ellos pues fueran realmente, pues ellos terminaban perdiendo con ese tipo de poca calidad, así yo le digo, falta de respeto hacia la Liga Mexicana. Se ve en tres países de ley: Canadá, Estados Unidos y México. ¿Cómo podía ser posible que la tuvieran? Pues bueno, la vamos a tener para que pues no se pierda ese dinero, pero pues no le daban esa importancia, ¿no? Pues que yo, bueno, esa parte como que sí no la entiendo, pero también los que juegan fútbol también son así, ¿eh? También, no, que fútbol, que FIFA, que esto, que el otro, pero pero sí, digamos, del... los años que tuvo FIFA la Liga Mexicana, o sea, simplemente ve la cara de Ochoa del FIFA 22. O sea, FIFA lleva años con el uniforme, con los uniformes a la mitad, los de portero de Puebla, de Mazatlán, de Querétaro, casi nunca te los ponía, siempre era un genérico. Por lo menos ya ahorita en el fútbol sí están todos. Digo, no sé si viste, Pencho subió un hilo donde te marcaba todos los detalles que no tenían, pero pues es que el Mazatlán en el partido pasado del América sacó un nuevo patrocinador. Uh-huh. De la espalda, el que tenía normal ya lo reemplazó. Entonces pues esos detalles normalmente las empresas no te los dan. No. Sí, que tal día y ya que salga el otro, solamente, incluso ni a los equipos europeos los hace así. Entonces tanto cambio pues es normal. No, tan solo, bueno, yo creo que ellos les dieron, pues no sé si Konami mandó personal a cada club, que yo lo dudo. Yo creo que les tomaron fotos de perfil a la liga. Ajá, ¿a qué? ¿A los jugadores? Yo digo que hubiera estado bien que vinieran y hicieran un escaneo a todos los clubes. Lo van a hacer. O sea, está programado que ya empiecen a escanear a los jugadores, así como lo hicieron cuando anunciaron la MLS, ves que ya los estaban escaneando. Entonces, no creo que vengan a México, es más factible que lo chequen los equipos en Estados Unidos, ya cuando vayan, ves que pues el América ahora a finales de mes van a tener un partido contra las Chivas allá en Estados Unidos. Entonces sí, pueden tomarse ahí el tiempo para ir y que les escaneen con las 200 cámaras, creo, ¿no? Anunció que tenía 200 cámaras para el escaneo, algo así. Pero bueno, mira, eso ya con una actualización se arregla. Lo que sí se me hace increíble que pues FIFA, teniendo pues sus instalaciones aquí a dos países, no haya podido traer un mega equipo para escanear todos los clubes, y se me hace increíble. A final de cuentas es un juego, ¿no? Pero como consumidor sí me deja así como, pues qué tan importante es la Liga MX para ellos, ¿no? Bueno, no nada más ha sido este club, han sido varios clubes de Latinoamérica. ¿Cómo puede ser que vayan a escanear hasta diferentes puntos del mundo y teniendo aquí la Liga MX pues a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero bueno. Bueno, es que también hay que tener en cuenta que, digo, no es por defenderlos, porque pues al final de cuentas pues sí tendrían que hacerlo, por algo están comprando la licencia. Pero si te das cuenta, eso ha sido desde, bueno, pues los escaneos son ahora ya desde el PlayStation 3, pero si te das cuenta desde el Play 2, cuando empezaron a incluir los clubes en el juego, en el en Pro Evolution, pues eran puros equipos europeos. Ah, bueno, o sea, me refiero a FIFA, que teniendo aquí bueno, en Canadá las instalaciones, no podían venir a México a escanear a los clubes. O sea, digo, para Konami pues sí es una labor titánica, porque pues aparte que no tiene la misma entrada de dinero, no tiene pues el mismo personal, y a lo mejor tiene mejor calidad, pero pues no es lo mismo tener pues más personal a tener pues dos, tres personas que laboren. Pero bueno, ahora sí, lo de FIFA sí fue, pero volvemos a lo mismo. O sea, lo de FIFA tiene años que la Liga Mexicana no se fijaba, no le importaba. Y fíjate, bueno, esperemos que próximamente sea la selección. Eso fue una de las preguntas que ya no me dio tiempo de preguntar. Ok, la Liga Femenil, la expansión, pero la selección mexicana sigue con FIFA, han de ser contratos diferentes, porque uno es presidente de la Liga, otro es presidente de la Federación. Y y hay que esperar a que termine el Mundial y tengan un nuevo presidente, porque pues yo creo que John de Luisa no lo veo para después de que eliminen a México, ya sea en grupos o en el quinto, no sé qué partido lleguen, ya se termina la era Tata, John de Luisa y compañía. Pero bueno, fíjate que subieron, no sé quién fue, si subieron, no, creo que fue Pencho también, que subió una comparación de pues del escaneo de la selección, ¿no? Acaban de subir unos jugadores. Bueno, sale Héctor Herrera, que se ve bien. pero volvemos a lo mismo porque estaba en el Atlético de Madrid. Sale Jiménez, pero pues porque está en la Premier League. Sale Ochoa, que se ve pésimo. Sale el Chucky Lozano, que lo veo raro. Lo veo un... En FIFA, En este juego que va a ser del Mundial o en el FIFA 23, no me acuerdo qué. Pero salen ellos con el uniforme ya de México. Y no sé si has visto esa imagen. Y pues lo que es Ochoa y el Chucky, pues no se parece, ¿no? Y es por parte de FIFA. O sea, porque la selección sí va a estar en FIFA 23. Eso sí. Sí, eso sí nunca lo he entendido, cómo tienen ventas esos juegos, que al final de cuentas solamente es un port. Lo que ha hecho FIFA con cada mundial simplemente es cambiarte el menú, quitarte todos los equipos y nada más dejarte las selecciones y listo, y se vende muchísimo. Es lo que no entiendo, o sea, ¿para qué gastas en él? Si ya compraste el FIFA, ¿para qué vas a comprar otra vez ese? Nada más porque según es del Mundial. Ajá. Pero bueno, ya volviendo a esto, fíjate que yo he estado jugando partidos en línea y me he encontrado con diferentes, como tú dices, un universo de rivales que da gusto ver que usen pues al Tigres, a equipos que Tijuana, Mazatlán, Puebla. Me acuerdo que jugué uno contra el Tigres, que es el que más recuerdo, y realmente se me hace que muchos fiferos están jugando el juego por la liga. Está consiguiendo lo que quería, pues tanto Konami como el fútbol. ¿Por qué? Porque llegan al área y en vez de tirar, se entran. Sí, tienen eso. Yo creo que ahí una de las cosas que debería de hacer pues el fútbol, más que nada Latinoamérica, subir videos en sus redes sociales de cómo jugar este fútbol, porque los fiferos andan bien perdidos. En el evento al que fui a cubrir, igual, o sea, andaban bien perdidos en el menú. Sí, era la primera vez que a lo mejor lo tocaban, pero al jugarlo, pues se barrían, tiraban cuando no tenían que tirar. Entonces, tratar de enseñarles cómo deben de configurar. Si jugaban, yo soy fifero en el aspecto de cómo juego. O sea, yo sigo configurando mi control a tirar con círculo y me barro con cuadrado. Eso sí, mi escuela de fifero la tengo. Que ya juego otro juego, pues es diferente. Pero no he cambiado. Lo modifiqué a la configuración que te da FIFA. Entonces, pues simplemente mostrar diferentes videos tutoriales para los colegas fiferos, para que sigan jugando con ese estilo, sin perder su esencia de fifero, pero acoplarse a eFootball, ¿no? A eFootball 2023. Sí, haría falta. Fíjate que si no me equivoco, en la mañana, digo, lo compartí en Twitter. Dani de InGame, okay, subió una especie de tutorial. Ah, qué bien. Si eres de primeros pasos en eFootball, algo así, para exactamente eso. Porque sí, yo también me di cuenta desde que lo actualizaron la semana pasada, que sí había muchos que apenas estaban jugando. También te das cuenta por cuando los vas goleando, no se salen, como que dicen, pues estoy aprendiendo. Porque también, como molestaba antes, que ya les metías 3-4 goles y ya, boom, vámonos. Fíjate que esa es otra cosa que he visto más tolerante al fifero que al pecero. O sea, porque están aprendiendo, yo digo, ¿no? Pero bueno, mira, te voy a ser honesto. Yo he jugado con ellos y me han metido goles. Yo los dejo que celebren, que vean la repetición, que se sientan en casa. Porque, miren, colegas, son primerizos y realmente yo creo que para ellos anotar un gol en un juego que nunca han jugado, que no es se sienten como que recibidos, se sienten como que arropados. Entonces yo los dejo que vean su repetición, aunque me aunque me duela, que vean su repetición, que hagan su celebración, para que también vean qué celebraciones hacen. La otra vez uno de los chicos traía la América y fue a celebrar con uno que le como que le volvió el taco, los zapatos, y yo creo que le ha de haber gustado mucho ver eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, no recuerdo quién, pero sí, creo que es no recuerdo, pero sí, sí he visto esa celebración. Bueno, colegas, les recomiendo pues también que traten de jugar offline, desde el equipo más pobre en estrellas hasta el más fuerte. Yo siempre he escogido a mis poderosas Águilas del América. Y pónganle que es el nivel, nada más hay dos, tres niveles, ¿no? Que creo que es el más alto, el principiante y otro que no recuerdo muy bien. Pues otra de las cosas que offline noté que ahora sí el nivel pues es un poquito más real, ¿no? Ya no es como que, oye, parece que estás jugando contra quién. Lo siento un poquito más real porque llegué a pensar que estaba jugando en el nivel que siempre te da por default cuando empiezas a jugar un juego, que es el intermedio, ¿no? O el estrella, algo así. Es el intermedio, sí, pero sí, no, sí son como 5 niveles, creo. Pero ahorita que estuve jugando, me di cuenta, me sorprendió que estaba jugando en superestrella y se me hizo, pues, aceptable el modo. No fue esos modos que son imposibles. Y aparte, seleccionen que haya 6 cambios, seleccionen que se vayan a tiempo de compensación a los penalties para que puedan disfrutar los penalties. Los penalties, no sé si los has jugado en esta versión de 2023 de fútbol. Realmente están muy buenos, me gustaron. Simplemente que hay veces que uno le da muy fuerte pensando que si le das despacio, es muy despacio. Y si le das muy fuerte, sí te pasas. Y en los penaltis sí siento que tienes que ser un poco cuidadoso con el botón. Porque he querido hacerla de panenca y pues se me va. O la tiro muy corta y el portero se da cuenta y se regresa. Sí, con el panenca también me ha pasado así. Pero al tirarlo es normal. Y no lo he sentido tan raro en los penales. Yo lo he sentido muy, muy bueno, muy realistas. Porque hay un penalti que me anotaron que le pega al poste y le pega al otro poste. O sea, pega en el poste derecho. Y al rebote le da al poste izquierdo. Y nada más se ve como Chá se queda ahí parado y entra. Eso se me hizo muy real. O sea, me gustó mucho. Me gustó mucho ese. ¿Qué otra cosa? Hay veces que cuando estás jugando online te dice que si aceptas jugar con un jugador que tiene débil su señal. Y pues yo siempre le doy a aceptar, pero no veo que afecte. O no sé si te ha afectado a ti la señal. En algunos, pero sí, no es No hay tanto lag. O sea, no es de que si te toca nada más con una rayita te vaya a estar lagueada el partido. O que si esté con las 4, creo que son. Ajá. Vaya a estar muy fluido. Sí, no se nota tanto. Pero sí, luego sí hay partes en las que sí se... En los que son desde una o de dos rayas, sí, sí se siente luego, de repente en el juego se siente un poco de lag. Bueno, mira, espero que realicen un tutorial, pero pues oficial, para que los fiferos pues tengan esa capacidad, porque me he encontrado jugadores que son muy buenos, pero llegan a definir y pues no le tiran porque pues están acostumbrados a FIFA y pues la pasan o la vuelan. Entonces sí sería bueno que hicieran un tutorial de cómo jugar offline, online, tirar penalties, tiros libres, tiros de esquina, cómo editar o configurar los mandos para que puedan jugar a su gusto y realmente va a ser una buena experiencia para ellos. Yo digo que para ellos porque a pesar de que ya no está en FIFA, en FIFA lo que te ofrecían era ambiente, ¿no? En el estadio, que no sé qué. Pero a final de cuentas, lo que te termina llenando es pues, la jugabilidad. Y aunque la jugabilidad de FIFA era un poquito más arcade, ahorita pues en ciertas cosas se parece FIFA a eFootball. Algunas cosas sí, como que en los saques de banda ha habido algunas cosas que no me han gustado, porque pues yo estaba acostumbrado que en PES lo dabas y lo era muy difícil que te lo quitaran o te lo pues llegara antes. Interceptar. Exactamente, y aquí sí, como que siento que es bien fácil que te lo intercepten. Los tiros libres, otra cosa que sentí es que ya no es tan fácil anotarlos. O no sé si no he podido, pero yo he sentido que ya no es igual. O sea, ya no es tan fácil anotar un tiro libre. Sí, cambian un poco, pero sí se puede. Bueno, a mí me de tiro libre sí he anotado unos cuantos, incluso de los que pegan en el poste y se meten, sí, no. De campana también he metido algunos, como se me han volado bastantes. Otros. Pero así nada más que te acomodes a la potencia del jugador, porque sí, cambiando entre jugadores sí cambia. Okay. Incluso hasta, digamos, la comba que le das a la pelota también depende de cada jugador. Hay unos que le dan más, entonces tienes que mover más, acomodarlo diferente. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos a cerrar pues platicando. En un momento regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 6:47. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Pues ya estamos por cerrar este PES Platicando, colegas. Y bueno, seguimos platicando con Sando. Aquí lo saluda Ulises Caballero. Y pues me estaba comentando algo, Sando, sobre los tiros libres y penaltis. A ver, colega, oriéntanos, instruyenos. Sí. No, lo que te decía, que sí, digamos, el control del balón una vez que presionas para tirar, sí lo puedes manipular un poco con la palanca. O sea, si tú quieres que baje, tienes que hacerlo hacia abajo. Si tú quieres que haga la comba, si lo estás tirando para un lado, haz la palanca para el otro para que el balón curve tantito. O según yo, así se deben de así le das efecto al balón. También en los penaltis, dices, ¿no? Para la finta de cómo se acomoda el jugador. Sabes que normalmente cuando tiras un penal, haces que vas a tirar a la derecha y lo tiras al final a la izquierda. Uh-huh. Igual eso también lo haces con las palancas. Fíjate que eso yo también lo hago mucho cuando tiro los penaltis y los tiros libres. Pero creo que ahora sí como que los pez hacías esa maniobra y era muy ligero el viaje que le cambiabas a al efecto que le hacía el balón. Ahora creo que sí es más fuerte, o sea, si tú le mueves mucho la palanca, sí baja mucho. Era lo que yo te comentaba, que yo he tirado los tiros libres, ninguno ha pasado la barrera porque a lo mejor no los he dejado subir. Siempre luego los bajo. O sea, a lo mejor yo nada más dejo que llegue esta barra de fuerza hasta el color naranja. Entonces, pues a lo mejor es eso. Ahora, he notado mucho que también los colegas en línea se barren mucho, me han hecho muchos penaltis. Y el fifero como que tiende mucho, no sé si a barrerse o andan perdidos en cómo quitar el balón. Porque el pecero tiene mucho como que esa paciencia, sobre todo en el área de no hacerte falta. Y se me ha hecho muy raro que me han hecho penaltis. Entonces yo siento que esos son fiferos. Es que también en el pez ves que con el ¿qué es? El L1, R1. Ajá. Metes el cuerpo. Uh-huh. Entonces normalmente no sé si en FIFA estén acostumbrados a eso. Entonces normalmente en pez ves que lo quitas así, o sea, metes el cuerpo, no te barres. Pues en lo que se están aclimatando los colegas que vienen acá, veo que, pues, a pesar de que le faltan los modos, esto sería genial. Y si ya estuvieran los modos offline y editar, híjole, realmente. Bueno, en tu opinión, ¿qué se viene para el fútbol 2023? En la siguiente actualización, vamos a hacerle al Nostradamus. En tu opinión, ¿qué se viene en esta actualización o en el DLC o en lo que se vende? En mi opinión. Mira, yo espero, bueno, que fijo que ya sepa que se vienen son los escaneos en 3D de la Liga MX. Que espero que vengan, que ya agreguen por fin el modo editar, uh-huh, para ya poder editar los equipos que vienen por default, uh-huh, poder editar jugadores y pues, aunque sea de paga, pero que ya te empiecen a agregar diferentes modos offline. O sea, que ya te puedas jugar una liga. Ya no sé si te vendan el modo completo de que puedas jugar cualquier liga o te vendan cada liga, pero pues ya que lo incluyan, que ya incluyan la Liga Master para poder jugar una Liga Master. Bueno, vamos a pensar que viene exactamente lo mismo que en PES 21, esos modos offline, sin ninguna actualización, ninguna mejora. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el modo editar, Liga Master, o cuáles comprarías? Pues que ya offline prácticamente no juego, pero digamos una Liga Master no. No me importaría ahora que ya está el América y el Estadio Azteca aventarme una temporada para ser los campeones. Pero pero el modo de editar si lo comprarías. El costo. Sí, el modo de editar sí, porque es el que. ¿Cuánto pagarías por él? A mí más me gusta. Y yo supongo cada modo de online, poniendo de tabulador todos los demás juegos free to play, estaríamos hablando de unos entre 10, $15 por cada modo. Me imagino que sí. Ok, pues vamos a esperar, ojalá se venga todo eso que estás comentando, porque pues si hace falta, imagínate ya ser campeón al América y verlo ahí celebrar con todo el templete y con el trofeo escaneado, que esperemos que... Sí, eso también lo vi como que según ya lo habían filtrado o quién sabe. Es que tantas imágenes son mods de PC y te los hacen pasar como que si fueran así. Sí. Entonces tampoco hay que creerles al 100. Como el estadio de Toluca, ¿no? Que decían que era el que venía y no, era de PC. Sí, Pero fíjate que en divisiones, ajá, los que tienen, los que escogen de equipo al Pumas, al Tigres, a todos eso, y pues en divisiones ves que tú puedes armar tu equipo. Ajá. Y y yo compré el pack del América, que te trae los 11 jugadores. Sácale. Y aparte compré la plantilla restante. Uh-huh. Entonces yo divisiones las juego con el plantel completo del América. Tómala. Y entonces sí, luego siento que sí me tiran las barridas, así como que sí le escala que les estés jugando con la plantilla. Pues bueno, colegas, hay que empezarse a meter en esto. Yo la verdad no le he metido ni un peso. No he comprado nada de nada. Si acaso con las monedas que te regalan y todo eso, pero... Exacto, era lo que te iba a decir. El juego, desde que salió, digo, yo compré el pack, costó 900 monedas, pero yo no he pagado, digamos, yo no he comprado monedas. Uh-huh. Todas son las que te ha regalado el juego. Y ahorita ya te están regalando más, incluso simplemente por iniciar sesión. Ya. Una vez a la semana te da 50 monedas. Y ahorita en los en los eventos, me parece que de la liga inglesa, no recuerdo bien en cuál, uh-huh, te está dando otras 50 monedas. Entonces te da 100 monedas a la semana. Ahora pues esperemos que también vengan pues más cosas, ¿no? Por ejemplo, más estadios. Estaría muy bien seguir viviendo la Liga MX con más estadios. Pero bueno, está bien. Bueno, colega, dime ya para cerrar, pues dinos tus redes sociales, algún saludo, no sé, ya para cerrar pues platicando. Pues a todos los jugadores de fútbol, antes peceros, ahora ya, ya jugadores de fútbol, y pues en Twitter como @chanoval2000, o búsquenme así como Sando, que es en la única red donde subo los kits. Si has visto esas playeras que la mitad es de la selección y la mitad es de la América, pues ahora estamos así, la mitad estamos en Fútbol 2023 y la otra mitad en el PES 21. Pero bueno, está bien, colegas, pues ha sido pues platicando. Nos vemos el próximo viernes para seguir platicando del mundo de Fútbol 2023, de lo que es fútbol real y más. Entonces nos vemos para el próximo viernes. Esto es todo, gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Ha sido un placer tu compañía en esta PES plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.